desierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte. Una producción de La Alternativa Radial. En este capítulo, el reciclaje de pilas. Disculpe, ¿tiene pilas? Pues sí, tengo pilas tóxicas, ultra tóxicas y ultra mega tóxicas. ¿Cuál quiere? Quiero una tóxica. Pero las ultra mega tóxicas cuestan 2 veces más barato. Entonces quiero una ultra mega tóxica, por favor. Muy bien. Cuando botas una pila al basurero, sin darte cuenta, estás siendo cómplice de una contaminación altamente riesgosa y perjudicial para la salud humana y la del planeta. ¿Y sabes por qué? Solo piensa en cuántas pilas utilizas al año. El control remoto, tu reloj, el pendrive, la linterna, los marcapasos y una gran cantidad de otros objetos eléctricos usan esta forma de energía autónoma pero altamente tóxica. Muchas de estas baterías, una vez usadas, siguen el cauce habitual de la basura doméstica, llegando a grandes vertederos donde se convertirán en residuos tóxicos. Cuando una pila pierde su capa protectora de metal mediante incineración u otro método, se liberan al ambiente una serie de componentes altamente nocivos como el mercurio, cadmio, plomo, níquel, manganeso y cobre. El mercurio, uno de los elementos químicos más recurrentes para la fabricación de pilas, tiene la capacidad de filtrarse en el agua siendo absorbido por ciertas especies de peces y haciendo de esta forma ingreso a nuestra cadena alimenticia. Al incinerarse las pilas, el problema es aún mayor. Como el cadmio, el mercurio no se destruye en este proceso, sino que se emite a la atmósfera, contaminando incluso los cultivos, cosa que seguramente debe estar pasando con los cultivos que se encuentran cercanos al vertedero municipal de nuestra ciudad. Por otro lado, el vapor de mercurio y sus sales solubles en agua corroen las membranas del organismo, y el envenenamiento progresivo que se da al ingerir durante largos periodos pequeñas cantidades de este metal o sus sales liposolubles, en especial el metilmercurio, llega a provocar daños irreversibles en el cerebro, hígado y riñón. Algunas cifras para tener en cuenta. Una sola pila alcalina puede contaminar 175.000 litros de agua, más de lo que bebe una persona durante toda su vida. Por su parte, una pila botón, que comúnmente se usa en los relojes y calculadoras, contiene más mercurio que cualquier otro tipo de batería, y una sola tiene el potencial de contaminar 600.000 litros de agua, el equivalente a lo que consume una familia de 4 personas durante toda su vida. Las pilas recargables, a pesar de no tener mercurio, contienen cadmio, así que de igual forma no se te ocurra tirarlas al basurero. Es necesario saber que anualmente ingresan a Chile cerca de 100 millones de pilas y cada persona usa aproximadamente 7 pilas al año, lo que significa que en Chile se desechan cerca de 80 millones de pilas anualmente. ¿Te parece esto alarmante? Pues bien, no seas más cómplice de esta cadena de destrucción y toma en cuenta los siguientes consejos. Almacena en tu casa o en el trabajo las pilas alcalinas recargables o de botón que hayan acabado su utilidad y espera la oportunidad de depositarlas en un lugar seguro. No mezcles las pilas nuevas con las usadas porque se reduce la vida útil de ambas. Utiliza preferentemente artefactos que usen energía eléctrica. No tires las pilas, ya que sus desechos llegan a los ríos y en su defecto a las napas subterráneas. No quemes pilas ni baterías. No dejes las pilas al alcance de los niños. No utilices aparatos a pilas cuando pueden ser reemplazados por otros. Usa pilas recargables, ya que aunque contienen elementos contaminantes, estas pueden ser utilizadas hasta hasta 1000 veces. Y esto, a su vez, evita que existan más pilas desechables. Deposita pilas usadas en basureros especiales para que los organismos competentes las reciclen. Compra pila en tiendas establecidas y no en el comercio ambulante. Debemos tener un cierto nivel de conciencia de los peligros potenciales de las pilas desechables, incentivando iniciativas para basureros especiales y reciclaje. Recuerda que todo daño que se le haga al entorno natural será un daño infligido a nosotros mismos y a las demás especies. Un mensaje de la Alternativa Radial.